Me llamo Deco. Vaya a al sitio. Estamos en el programa número 30. 3, 1. Bueno, Diego, yo soy Pablo Valibrea y si te parece vamos a hacer un poquito de radio, ¿vale? Y es que la radio de Asido es un programa que se hace en un centro que se llama Asido, que es para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, ¿verdad? ¿Tú tienes síndrome de Down? De verdad, sí. Vamos a ver quién más tiene síndrome de Down por aquí. ¿Tú tienes síndrome de Down? Sí, yo sí. ¿Cómo te llamas? José Antonio. ¿Y tú tienes síndrome de Down? Va. Pero escucha mi pregunta, Paz. Sí. ¿Tú tienes síndrome de Down? Sí. Ok. ¿Quién más hay por aquí? Yo. ¿Y tú cómo te llamas? Bici. Ok, Bici. ¿Tú tienes síndrome de Down? Sí. Ok. ¿Tú cómo te llamas? Pero Antonio. Bueno, Pedro Antonio, tú no tienes síndrome de Down. No. Tú tienes otra discapacidad intelectual, ¿verdad? Sí. Ok. Y aquí tenemos a la señorita. ¿Cómo te llamas? Irene. Que tampoco tiene síndrome de Down, ¿verdad? No. Tú tienes otra discapacidad, ¿verdad? Sí. Ok. Pero, sin embargo, lo que sí que tenemos en común es que todos tenemos ganas de hacer un rato de radio, ¿verdad? ¿Tienes ganas de hacer radio? Sí. Y contar cosas. ¿Te apetece contar cosas? Muchas. Bueno, pues si os parece, os voy a contar de qué vamos a hablar en el programa número 31. Que ojo, no es el número 31, el número 31 de la séptima temporada. Para quien escuche este programa por primera vez, debe saber que ya hemos hecho más de 200 episodios de la radio Asido. Diego. ¿Ah? Enseguida se acerca el carnaval, ¿eh? Ay. ¿Tienes limpio el traje de Batman o qué? Vamos así. Eso enseguida, enseguida. Oye, otra cosa, Diego, que me gusta que nos pongamos al día. Ayer vi un evento de lucha libre Ah. que se llama el Royal Rumble, Ya que lucha 30 luchadores y a que no sabes quién ganó. me deja. ¿Sabes quién ganó? Sean, mira. John Cena ganó el Royal Rumble y luego hubo un combate especial que era CM Punk contra The Rock. Y ganó The Rock, nuevo campeón. Y en WrestleMania, The Rock contra John Cena. Sean, ¿Te apetece verlo o qué? ¿qué? Bueno, como todavía falta mucho porque eso es a finales de marzo. De momento, pues vamos a ver cuál es el menú de hoy, en el sumario. Mira, Diego, tu compañera Inma hace poco ha comenzado a hacer un programa de autonomía para venirse ella sola al centro y nos lo va a contar. José Luis e Inma también nos van a hablar de las prácticas que están haciendo. Teresa nos va a hablar del autobús, del autobús que coge para venir a Sido y el que coge para irse. Javi va a hablarnos de una salida que hizo de autonomía con Cristina para ir a la rebaja y Jonathan nos va a hablar de un campeonato al que fue hace poco. Verónica también nos va a hablar de una competición de Special Olympics y Paula nos va a hablar del fin de semana. Hace poco fue el cumpleaños de una compañera que fue Ana Guillén y tanto Isa como Antonio como Bici nos van a hablar del cumple, pero es que luego la propia Ana nos va a contar cómo lo celebró. Más cositas, Jonathan y Andrea van a hablar de varios cumpleaños importantes en su familia y todavía vamos a tener tiempo para hablar de cine. ¿Te gusta el cine? Sí. Pues mira, Damián se encarga de hacer las palomitas y nos trae la primera película que va a ser Juez Dredd. La segunda película, más relajada, más de humor, Alvin y las ardillas con Lola Ríos. ¿Os gusta el menú para hoy? Sí, a mí sí. Bueno, ¿a ti te convence o qué? Sí. Pues si os parece, comienza la radio. Ah, sí, yo. Hola, soy Pablo Valibrea y a continuación os voy a presentar a las dos personas que se van a encargar de la noticia que vamos a hacer a continuación. Emma, José Luis. Dos alumnos, antiguos alumnos míos del PCPI, que que además hicieron muy buen trabajo en sus prácticas del año pasado en el restaurante Torrente, y en un principio estaban clasificados, por decirlo de algún modo, para participar en el PIL este año, este curso, con Nuria. ¿Qué pasó? Que el PIL no se pudo hacer porque no había dinero. No dieron la subvención desde la consejería. Pero sin embargo, vosotros habéis estado haciendo prácticas, ¿verdad? Sí. Contigo. Sí. Este año no habéis hecho prácticas conmigo, ya no habéis hecho prácticas en el Torrente porque está muy lejos. Entonces, habéis ido a hacer prácticas en diferentes sitios. En Casilla, ¿verdad? Habéis estado haciendo aparte de estar haciendo libros, también habéis hecho unas bolsas de trajes para el Corte Inglés. Y también estáis en una empresa haciendo prácticas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Chu. Bueno, pues empezar a contarnos qué tal han ido las diferentes prácticas que habéis ido haciendo este año. Ya habláis vosotros como vosotros queráis, ¿vale? Vale. En el Chu estamos un trabajo, es una empresa. Son unos productos para pasar un líquido. Uh-huh. ¿Y tú, Ima? También. Y panning. Guate. También. Estar con Nuria, ¿no? Sí, aleluya. Y panning, guate. También. ¿Y tú haces caso a Nuria? Sí. ¿Los productos lo abre la botella? ¿Y para meter los productos dentro de la caja? Sí. ¿Eso tú también has hecho? Con Teresa, Pepi y tú, ¿no? Sí. Yo fui a otra empresa que trabaja oral, que oral. Sí, es una compañera de Casillas, se va el trabajo en el Chu también, ella también. Y José, me conmigo vamos a coger una caja que está llena de botellas para llevarlo a una mesa para venderlo a su sitio para una máquina que hace la huerta de ese. Bueno, aparte de las prácticas en Chum, también, como hemos comentado, habéis estado en Casillas y habéis hecho dos trabajos. Por uno, el trabajo del manipulado de los libros, pero también habéis hecho uno de unas bolsas que se utilizan para tapar los trajes pues los típicos trajes que venden en el Corte Inglés, ¿no? Explícanos cómo va eso, en qué consistía ese manipulado. Pues el segundo manipulado son licor 43. Son meter anillas y hacer paquetes. Está José Diego, Miguel Ángel, está Alejandra, Lourdes, son los profesores, ¿no? Los otros que hacen caso a otros compañeros, no pueden levantar a su sitio. Hay un montón hacer de libros. Apreté. ¿Me podéis comentar un poquillo eso de que os he preguntado de los trajes? Eso de las bolsas, ¿en qué consistía? Ah, bolsa para trajeones y bobones. ¿Pero eso ahí vosotros habéis estado trabajando o no? Pues unas veces sí, y ya este año no. Bueno, y las veces que sí, ¿qué habéis hecho? Que quiero saberlo, si es que yo no tengo ni idea de ese manipulado, necesito que me lo contéis. Pues, por ejemplo, yo primero lo meto una pecha de hacia abajo, que estoy para arrancar la máquina, para pulsar, pues a soltar. Eso que se pega, que se pega, que sale fuego y todo, y ahí te quema. Y después yo lo paso a un compañero, se llama Ima. Ima está conmigo de frente. Ima lo mete también a la pecha. Y eso es el traje de los novios, las novias y también de comuniones. ¿Ese manipulado era fácil o difícil? Rafi. Yo digo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que eso se pega de plástico, te quema. Entonces eso era como muy delicado, ¿no? Sí, sale fuego. ¿Tú alguna vez te has quemado? No. ¿Y tú? Yo un poco. Un poco, hay que llevar mucho cuidado. ¿Ahí te pone guante o no? No. Ok, ok. Oye, vosotros, yo he visto trabajando, he ido con vosotros a la empresa y tal, y os conozco. ¿Qué tal habéis estado trabajando este año? Bien. Bien. Bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis hecho? Pues a mí me ha gustado en casillas. ¿El qué? Hacer la bolsa y unos libros 43. ¿Y a ti qué te ha gustado más, casilla o chub? Yo, casilla. Ok, ok. En comparación con las prácticas que hicisteis en Torrente, ¿qué os gusta más, las que habéis hecho este año o las de Torrente? A mí me ha gustado de Torrente contigo. Ok, ¿y a ti? Yo, contigo. Ok, bueno, ya sabéis que yo... aquí en Nacido hemos empezado un nuevo PCBI con otros alumnos nuevos como Pablo, Clara, Javi. Entonces, pues ahora vosotros no, al menos tío. Ahora ya no estamos juntos, pero al menos habéis seguido haciendo prácticas, ¿verdad? Sí. Ahí aprendiendo tareas y eso, ¿no? Pues nada, chicos, a seguir esforzando y espero que las prácticas de este año sigan estando ahí bien, que trabajéis duro, ¿vale? Vale. Pues me ha dicho mi profesora Nuria, está mucho contenta con nosotros. Oye, para terminar, había estado hablando de Nuria y eso, habéis comentado el nombre varias veces. ¿Qué me podéis comentar de Nuria? ¿Cómo es Nuria y su forma de trabajar y todo eso? A ver, ¿cómo es ella? Guapa. Nuria va a casa. Bien, eso es muy informativo, se va a casar. ¿Algo más que nos quieras comentar tú, José Luis? Sí. Venga, a ver. Pues Nuria es muy guapa, es una simpática, es muy buena trabajadora, porque es mi profesora de este año de PIL. Uh-huh. Ya está. Adiós. Adiós. Hola, soy Ima. Me llama mi programa Autonomía. Bueno, Ima, en Autonomía, ¿qué estás aprendiendo? Bien. Ya, vale. ¿Te gusta, no? Sí, me gusta vale. Mucho. Tú en autonomía estás aprendiendo ahí tú sola aquí, en tu casa. Sí. Qué bien, ¿no? Y tengo y Mori también para llamar. Y a ver, cuando tú llegas aquí, así no. Tienes que llamar a tu madre, ¿se ha llegado bien? Sí. Hoy llama mamá. A tu madre, ¿verdad? Sí. Bueno, Inma, la autonomía lo estás haciendo con Cristina, ¿verdad? Sí, con Cristina Montaya. Vale. ¿Y te gusta ir tú sola o te da miedo? Voy sola. ¿Y te da miedo? No, no da miedo. Vale. Imagínate de que tú un día te pierdes, ¿vale? Tú cuando te pierdes, ¿qué haces? Y llama policía. Vale. Y en los semáforos, cuando están en los ojos, ¿te paras? Sí, voy a parar cuando me dé. Entonces, en todos los semáforos, cuando está en rojo, te paran, ¿verdad? Sí. Y cuando está en verde... Y cruzas. Cruzas. Sí. Yo también lo hago. ¿A mí? Sí. Yo lo empecé cuando tenía 18 años. Ah, y 8 años. Sí. Antes, como yo. Bueno, yo... Cuando me operaron, no podía ir sola, pero ahora sí que voy yo sola. Bueno, Irma, ¿y tu madre está contenta de que yo vaya sola o no? Sí, contenta. ¿Qué es lo que más te gusta de lo del programa? Samara. Rojo y verde. Eso te gusta, estar atenta a los semáforos, ¿no? Oye, tus padres también has dicho que están contentos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues nada, a seguir esforzándote. ¿Tú de momento sigues viniendo con la voluntaria o ya vienes totalmente sola? Sí, es a mi voluntaria. Mi escuela y jueves. Entonces, cuando ya te sepas muy bien el camino... Habrá un día que ya te vienes tú sola por completo, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Pues nada, Inma, a seguir trabajando duro y eso, porque ya has visto que una vez que te lo aprendes es como Ana, que ya viene ella sola sin problema. Y oye, va bien la cosa, ¿verdad, Ana? Sí. ¿Tú has notado diferencia con respecto a que te recojan y eso? ¿Qué prefieres, que te recojan o ir tú sola? Yo prefiero ir yo sola. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? Pues porque mira, lo de cuando yo, cuando a mí me recogían y todo eso, no es cuestión de que no me guste, es porque si mi madre tiene que hacer algo. O sea, tengo que ir al gimnasio, pues voy ya sola. No, claro, además que si uno tiene capacidades para hacer las cosas uno solo, pues mejor que se las hagan, ¿no? Sí. Si luego hay otros momentos para estar con la familia y eso, si hay luego a la hora de cenar o por la tarde, se puede estar juntos. Pero oye, que esto no deja de ser avanzar y ser mayores, ¿verdad? Sí. Y no estoy... casa para mañana. ¿Qué pasa? ¿A qué te refieres con eso? A ver. Primero ceno, pero este y dormí. Bueno, pero eso ya es cada uno. Ahí os organizáis, ya sabéis que hay que acostarse a una hora que esté bien. Y eso. Una cosa, una duda. ¿Vosotros para venir os ponéis el despertador o despiertan? Esto es por curiosidad. A mí me tiene que llamar mi madre o la chica que limpia en casa. Ajá. O si no, viene mi gata y me... Bueno, lo que pasa es que tu gata no controla el despertador, entonces... No, es que yo de eso no tengo. Una vez que despierta tu madre o la chica, ¿no? Sí. Ok. Y, Y claro, como a mí me encanta dormir, pero no me quiero levantar. Bueno, pero cuando hay que trabajar ya sabéis que... Pues eso, hay que pedir ayuda. ¿A ti te despierta tu madre o tu padre? Sí. Y Ima, ¿tite te decía mi talla? Ok. Bueno, Ima, pues lo que hemos dicho, que vaya muy bien el programa, ya cuando vengas totalmente sola nos lo cuentas un día. Ahora, chicas, nos vamos a despedir. Vale, adiós. ¡Adiós! Hola, me llamo Teresa. Autobús mi niño es 49. Se sube mi hermano, mi primo Guillermo, y bajo biblioteca regional. Escucho la música. Cojo el autobús por la mañana y por la tarde. Dentro del autobús escucho la música y cuando me bajo de autobús, andar hasta la puerta de asilo y trabajar con ganas. A ver, Teresa, ¿qué hora? Hola tú. La hora. Hasta las 8:15. ¿A las 8? Sí. ¿Tarda mucho? Tarda poco. ¿Tarda poco, Teresa? Poco, sí. ¿Te gusta escuchar música? Sí. ¿De qué tipo de música? De David Bisbal. ¿No, David Bisbal? Sí. ¿Y más cosas de autobús y Laura? Ah. Mi autobús... Mira. Mi autobús se sube mi hermano y mi primo Guillermo. ¿Y más cosas, Teresa? Bueno, el autobús viene pronto para volver a que ha sido. Ah, porque mismo yo cojo hasta las 8:15 y estoy hasta el autobús. ¿Ya tienes el autobús en las 8? ¿Esto es lo? ¿Tienes el autobús, Teresa? Sí. ¿De asido? Sí. ¿Asido sí. Que trabajas, Teresa? Yo trabajo, bueno, aquí y después afuera. Vale. ¿Debajo de asido todo esperero? Asido, sí. ¿Qué es tu equipo? Tu clase, Teresa. Sí. ¿Qué es tu equipo? Sí. ¿Qué es tu usura? Yo voy sola, sí. No. ¿Los profesores? Los profesores, sí. ¿Cómo se llama? También. ¿Y cómo se llaman los profesores que tienes aquí en asido? Pues no son todos. ¿Todos? ¿Y tiene nombre? Hombre, pues claro. ¿Cómo se llama? A ver, se llama Rosa, María José, Safi, Isa, Cari y Pablo. ¡Mamá mía, Teresa! Bueno, ¿y cómo ha sido el autobús? ¿Es cómodo? Sí. ¿Y se tarda mucho en venir asido o no? Poco. Uh-huh. ¿Tú te aburres mientras tanto o no? ¿Qué va? Has dicho que suele ir escuchando música, ¿no? Sí. ¿Qué música suele ir escuchando? De David Bisbal. Ajá. ¿Alguna vez te pones la radio o cosas diferentes o música sí. Sobre? ¿Qué te gusta escuchar en la radio? Sí, los partidos de fútbol. Ajá, los partidos de fútbol. Ok. Muy bien. ¿Y a ti cuándo prefieres ir en el autobús? ¿Por las mañanas o por las tardes? A ver, solo por la mañana, pero hoy también cojo el autobús también. Hoy es miércoles. ¿Y cuándo te gusta más viajar? ¿Por la mañana o por la tarde? Yo por la mañana y por la tarde. Uh-huh. Tú además, cuando te vienes sola, ¿verdad? Sí, sola. Eso es porque hiciste un programa de autonomía, ¿no? Sí, de autonomía. Inma ha empezado hoy un programa de autonomía y ya le iremos preguntando en futuros programas que cómo le va. Pero bueno, ¿tú con quién hiciste el programa de autonomía? ¿O? Con Pepi. Ajá. ¿Y fue fácil aprenderlo todo? No. ¿No? Pero bueno, ahora mismo te lo tienes controlado, ¿verdad? Sí. Ok. Ya sabes que el móvil siempre tienes que llevarlo, ¿no? Sí, siempre. Y siempre con saldo, ¿no? Sí. ¿Tú lo tienes de tarjeta o de contrato? Sí, yo tengo de tarjeta. De tarjeta. Y lo vas recargando, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, pues esta es la historia de la señorita Teresa, que se viene todos los días ella sola y alguno se va cuando no tiene pádel, ¿no? Esta tarde tú no tienes pádel, ¿no? Mañana. Mañana. Pero entonces esta tarde, como no tiene, ya te, me voy te al vas autobús. Tú sola. Ok. Pues y sí. Curioso que Teresa siempre se tiene que ir un poco antes de que terminemos. ¿A qué hora te vas? Es hasta las 5:45. Ok, ok. Porque si no, es que no le da tiempo a cogerlo. Bueno, Tere y Elena, ¿le quieres decir alguna cosa más o nos despedimos? ¿Cosa me interesa? Yo sí. Que mi autobús coge mi hermano y mi primo Guillermo, porque se sube el autobús conmigo. Y también mi hermano y mi primo se está conmigo en el autobús. Adiós. Adiós. Hola, llamo Javier Babamón y más ahora estoy bien con Cristina. Javi, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. Oye, Javi, te fuiste con las dos Cristinas, ¿no? Dos. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a comprar comida o a comprar...? No, ropa. Ropa. ¿A centro de la ciudad o no? La ciudad a ciudad. ¿Qué tienda? ¿Tiendas? Sí. Corte Inglés, Springfield... Corte Inglés, Carrefour... Carrefour está aquí. Continanglia. Continlandia. También. ¿Y qué más, Javi? ¿Qué te compraste? ¿Te compraste tú algo? No he comprado. Porque no tenía... No tenía dinero. Se te olvidó traértelo. Se olvidó. Javi, iba con una ayudante, con Cristina, con la profesora, y con un ayudante más, ¿no? Un ayudante más. Era la otra Cristina, ¿no? Sí, otra. ¿Cómo es la otra Cristina? Otra Cristina con gafas. ¿Con gafas? Sí. ¿No habías dicho rubia? Rubia y guapa. ¿Y con quién fuiste? ¿Con qué amigos fuiste? A Iván, Jorge y yo. ¿Y Pablo? Y Pablo. ¿Qué se te olvida, Pablo? Y Pablo también. ¿Ellos se compraron algo? Se ha comprado. ¿Qué? ¿Qué le compraron? Pablo. Lo ha comprado Pablo. ¿Qué se ha comprado Pablo? Camiseta. Zacatines. O sea, se ha comprado camiseta y calcetines, ¿no? Camiseta y zacatines. Vale, calcetines. Oye, ¿después fuiste y a tomar algo? No. ¿O fuiste y cada uno para su casa, ¿no? A su casa. ¿Acabaste cansado, Javi, o no? Sí, cansado. ¿Merece la pena hacer autonomía? ¿Te gusta? Sí. El otro día estuviste hablando y dijiste que no estabas muy contento a veces, pero lo del otro día sí te gustó. Sí. Ajá. ¿Cuándo no estás contento, Javi? ¿En autonomía cuándo no estás contento? ¿En autonomía? ¿Cuándo no estás contento? No sé. Déjalo, ahora que ha dicho que le gusta más o menos, ya tampoco te pongas a llamar a la mala suerte. Bueno, Javi, ¿quieres decir algo más a alguna de las dos profesoras de autonomía? Dos profes, otra Cristina y otra guapa. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de mi campeonato. Bueno, mi campeonato se llama natación. En natación me pongo la ropa que me pongo. El bañador, la chacra, la toalla y la gafa de bucear. El gorro de cruz adaptado de Murcia. Y también me preparé la ropa. Pantalón corto del equipo. Pantalón corto del equipo. Y la camiseta más corta del equipo. Para bajar a la piscina, camiseta de club, de pantalón y las chanclas. Y viene mucha gente de Ceón, de Castilla, y ha sido Murcia. Vale, ya está. La pregunta, Gaby. ¿Dónde, cuál es piscina? ¿O grande o pequeño? La piscina es muy grande. Es de municipal. ¿Dónde es sitio? ¿Dónde es sitio? ¿Dónde es sitio? ¿Dónde? Cartagena, sí. Cartagena. ¿Lo para la ropa? ¿Eh? Lo para la ropa, ¿no? No te oigo, Gaby. Si lo para la ropa. Si me preparé la ropa. Para usted. Ah, sí. Dí una cosa. Para mi prueba fue a las 10. Me preparé para calentar, para meterme al agua. Y mi prueba fue 100 libres masculino. Hice dos vueltas. Hice 4 a cross. Fue a cross. 4 a cross. Y la final. 2 vueltas. La medalla es sitio regional de natación. Fede Mish, no me acuerdo, espérate, ahora, Fede Mi PS 2013, tercer clasificado de la final, y esto. Bueno, entonces te lo pasaste bien ahí. ¿Había buen nivel? ¿La gente nadaba muy bien o qué? Sí. Sí, mucha gente. Pues, ¿lo pasas bien? Sí, lo pasé bien. ¿Y dónde te quedaste allí a comer? Sí, los quedamos a comer. Me llevé unos bocadillos de mi casa. Me llevé un bocadillo de salchichón, otro de chorizo, otro de jamón, y ya está. Pues vamos al piscino, Johnny. Bueno, Pablo, hasta el siguiente programa, Pablo. Bueno, muchas gracias, adiós. Hola, me llamo Verónica López y os vamos a hablar de un campeonato que yo he hecho en la piscina. Mis compañeros han ido Raúl, Abraham, Francisco Conesa, Paz, David Lorente, Y yo, Antonio y Ana Lucía. El viaje era muy largo, que tenía que preguntar a dónde está la piscina municipal. ¿En qué pueblo era? En un pueblo. Era muy grande, que la piscina se veía de la izquierda. Y me ha gustado mucho como he nadado. La piscina era muy grande y los vestuarios muy chicos, pero muy chicos, no muy, muy grandes y muy espacio para ducharnos. Yo me he quedado la primera, Paz se ha quedado la tercera y la gente que ha competido con mi compañera, hay unos que han ganado y hay otros que no. También ha ido José Antonio Bernán Marín y Jonathan Beltrán. Y ha competido. Y José Antonio Bernán se ha quedado el segundo y no sé qué más. Y después como estaban hablando de ¿cómo se llama esto? El de para hablar es el que me he liado. El presentador de dónde estaban diciendo nombres, pues yo a mí me ha pillado como diciendo, ¡ay, que me queda por hacer el ese! ¿Sabes lo que me ha dicho mi madre? Que esté tranquila y que esté relajada para el campeonato. ¿Ya has estado tranquila o qué? Muy nerviosilla. ¿Y qué compañero iba? Ya lo he dicho. Mira, te lo voy a repetir. Abraham, Francisco Conesa, Pablo, que me he confundido, Pablo, y Abraham y Raúl, Paz y yo. Y el monitor se llama Antonio. ¿Y qué vehículo lleva? ¿Eh? ¡Ah, la ropa! La ropa. Me puse este chándal y los bambos. Y para nadar me he puesto un bañador, la chancla y el gorro y la toalla. Y hasta nomás. ¿Y hay vestuario para cambiar? Para cambiarse, sí. Y también para duchar, sí. Que también hay para duchar. ¿Te lo pedimos ya o qué? No. ¿Que nos despedimos? ¿Que quiero mandarle un mensaje? Para Lucía. Me he encantado mucho que he competido en la piscina y a ver si nos vamos a otro sitio del campeonato y que me lo he pasado bien y he ganado y saludo y ya está. Adiós. Hola, soy Paula y voy a hablar del fin de semana. Hola, Paula, ¿tú el fin de semana qué has hecho? Hemos ido a un restaurante. ¿Con tus padres, tus abuelos? Sí. ¿Y qué has comido? Papaya. ¿Con pescado, con carne, con marisco? Con pollo. Qué bueno. Bueno, Paula, el restaurante, ¿te acuerdas cómo se llama? Pues no me acuerdo. Vale, no pasa nada. ¿Te pediste algo de beber? Sí, una Fanta de hielo. Qué bueno. Y pusieron pan, rosquillas, jamón. Pan. ¿Pan? Sí. ¿Y comiste también ensalada? Sí. ¿Te acuerdas lo que llevaba la ensalada? Sí, pues era de, pues era de, pues era de bato. Qué bueno. Y después la paella, ¿verdad? Sí. ¿Y el postre? ¿Te habías pedido postre o no? Sí. Sí, una tarta de la abuela. Qué bueno. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Fue también tu hermana? Sí. ¿Y tus abuelos cómo están? ¿Bien? Bien. Luego, después de comer, ¿qué hiciste? Pues, ¿y sabes de lo que me regaló? ¿Qué? Mi tita Sonia me regaló unos botines y mi abuela me regaló una mochila. Qué bien, Paula. Sí. ¿Y luego te fuiste a tu casa o fuiste con tu abuela a su casa? Pues me fui a mi casa. ¿Viste la tele? Sí. Y también con el portátil, ¿verdad? Sí. Y en la tele, ¿viste una película, un programa, una serie? Bueno, pues vi una serie. ¿Cuál? Aida, la que se avecina. La casa que se avecina. ¿La que se avecina? Sí. Y bueno, Paula, a ti, tu personaje favorito, el que más te gusta, ¿cuál es? Amigado. Amado Rivas, ¿no? Sí. Mira, a mí me gusta, de mi personaje favorito son Judy y el conserje, Coque, que dice, sabe a limón. Sí. Y sale Maxi, ¿verdad? Sí. Enrique, Fran, Judy, Raquel, Nines, el jefe también, Berta. Sí. ¿Y tú sabías que los que salen en la que se avecina, como Enrique, Pastor, Fran, Araceli y todos esos, salen también en aquello que me iba? Sí. Y bueno, también en un capítulo nuevo de Angelina, ¿sabes quién sale? Sí. Fernando Tejero, el de Aquí no hay quien viva. Sí. A mí ese me encanta, es una máquina. Sí. Y sale, bueno, Fernando Tejero es Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva. Sí. Y hoy, de hecho, hoy es el último capítulo de La que se avecina. Sí, qué bien. ¿Lo vas a ver? Sí. Yo también lo voy a ver, ¿vale? Vale. Bueno, ¿quieres decir algo más? No. Bueno, nos despedimos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Me llamo Antonio y tengo el rollo nacido. Era el cumpleaños de Ana. Pues, yo me llamo Isa y lo más hablado es sobre el cumpleaños de Ana. Empezamos contigo. Vale. A ver, ¿cómo es su pelo? Un pelo marrón. Vale. ¿Cómo es, largo o corto? Corto. Vale. ¿Es alta o es baja? Es alta. Vale. ¿Qué? ¿Es buena trabajadora? Sí. Vale. ¿Estudia mucho? Mucho, sí. ¿Y qué más? ¿Qué música le gusta a ella? Belendi. Y los Betty. Los Beatles. Los Beatles, sí. A ver, ¿qué hace ella en su tiempo libre? Cantar y cantar. Y bailar. Y también me gusta la bicicleta. Sí. Tiene un gato. Y tiene un gato. ¿Cómo es? Pues, ¿cómo es el gato? Pequeñico. ¿Y sabes cómo se llama? Lola. Muy bien. Y bueno, entonces, mi cosa es lo que ha traído a la comida. Madre de Ana, sí, conmigo. ¿Cuál, la de Paz o la de Ana? De Ana. ¿Te gustó mi cosa? Sí. ¿Y sabes quién era ese picoso? Su madre de Ana. Muy bien. ¿Y se llama? Carmen. Muy bien. Esa es su madre. Sí. Y su mano se llama Tomás. Tomás, sí. Y su madre se llama Carmen también, como su madre. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo, Ana es buena persona. Yo la quiero mucho. Siempre vienes a mi casa, a comer y a dormir. Y ella, la música que le gusta a ella es Melendi y Los Beatles. La canción de Los Beatles, no sé cómo se llama la canción, pero... Y... su tiempo libre que le gusta a ella es... y al cine. Me gusta con la bicicleta y también me gusta estar con el Febu hablando conmigo y también tiene un gato, no sé si lo habéis dicho, que se llama Lola. Uh-huh. Y nada, yo mañana que me voy a casa de Ana, me voy a quedar a dormir, viene el sábado, y el sábado por la noche nos vamos a casa de un amigo de mi padre, se llama Víctor, y Ana se viene también a cenar. Y, y también vamos a celebrar el cumpleaños de ella mañana. Y que va a invitar a mí, a Jorge, a Paula, a Abel y ya está. Y nada. ¿Un mensaje? Un mensaje, Ana. Adiós. No, un mensaje. Pero mucho y cumple mucho más. Pues yo, pues que te pase bien tu cumpleaños hoy y muchos besos y nada. Adiós. Adiós. Soy Bici y estamos en el asilo y voy a hablar sobre Ana. Hola, me llamo Pedro Antonio y vamos a hablar el cumpleaños de Ana. Ana, a mí no me ha dicho que le comprara un regalo. Y no me dio tiempo a comprárselo. Y también le gustan mucho los bistecs y sobre todo el merengue. También era amiga de Paco Larera. Y ahora mismo está haciendo el PCPI y va a la misma clase que Irene, que va todo junto con Isa y con Rafi. Y también trajo por su cumpleaños un bizcocho. Y también me llevo bien con ella porque es mi amiga también y me hace reír. Y también le gusta cosas que dice ella. Y también le gusta los avecina y también ella dice anome y le gusta decir merengue lo mismo que perro y le voy a mandar un mensaje por Ana. Que me gusta estar contigo y que quiero decirte que eres muy simpática y que quiero decirte que te quiero mucho. Adiós. Hola, soy Ana y voy a hablar de mi cumpleaños. Pues mi cumpleaños fue el 24 de enero, que fue jueves. Ya tengo los 19 años ya, de la mayor de edad. Había invitado pues a esa Reverte, a Abel, a Gema, a Paco, a Paula, a José Antonio Bernal. Te invité a José Luis, pero sus padres no me pueden traer. Uh-huh. Al final, el José Luis no se vino al final. Nos fuimos a una cafetería que está enfrente de Madrid, del PSOE, de la Peugeot. Merendamos pues frutos secos, bocadillos, empanadillas, un montón de cosas. Luego me cantaron el cumpleaños feliz. Mi madre me había regalado un sujetador con la piel de leopardo, mi padre unos cascos súper chulísimos, blancos. Paco Galera me había regalado una colonia. Paola, ella me había regalado un reloj. Gemma, un bolso. Jorge me regaló una camiseta buenísima para salir de fiesta. Uh-huh. Y bueno, y también Isa Reverte me regaló dos cosas de un grupo que me gusta: una camiseta de los Beatles y una sudadera de los Beatles. Toma ya. Y ya, pues nada más. A ver, Ana. ¿Tu cumple? ¿Qué trajeron? ¿Tarta o bizcocho? Bueno, aquí he nacido para celebrarlo con todos vosotros un bizcocho. ¿Al bizcocho de qué? De huevo y harina. Os recordamos que cuando hay que celebrar un cumpleaños, lo suyo es traer un bizcocho, porque una tarta pues puede ser más delicada, porque sí. Siempre que las inspecciones que vienen y tal, sí. Dicen que tartas no se pueden traer, pero un bizcocho sí. Sí, vale. ¿Y te pasaste bien? Me va a ser genial. ¿Y ha cumplido ya los 19 ya? Sí, por fin ya he cumplido los 19 años y de hecho tenía ganas de cumplirlo ya de una vez. ¿Y ha celebrado tu cumple? Sí. ¿A qué? Pues mira, en mi casa mi madre había hecho un bizcocho de zanahoria, me había cantado el cumpleaños feliz, en la cafetería está en frente del pisote de la peor de Tomás Guillén, lo celebré allí. Fueron Abel, Isa Reverte, Jorge, Paco, Paula. A ver, Paula, Gemma, Paco, Abel y se reverte. Ah, todo el mundo, ¿no? Sí. Ah. ¿Y qué te regaló para tu cumpleaños? Pues mira, Paco me ha comprado una colonia. Jorge me ha regalado una camiseta buenísima para salir de fiesta. Paula me había regalado un reloj para ver ahora. Isa Reverte me ha comprado una camiseta de los Beatles y una sudadera de los Beatles. Y José Antonio Bernal, una bolsa muy grande. María. ¿Y ha comido mucho o poco? Bueno, yo con lo que como, yo como mucho. ¿Estaba buena en mi coche? Bueno, sí. Y lo de la cafetería, la tarta era de chocolate. Que a mí el chocolate me encanta. ¿Y qué han merendado en la cafetería? Pues mira, en la cafetería, te digo, Frutos secos. Bocadillos. Bocadillos, patatas, aceitunas, un montón de cosas. ¿Y de bocadillo? ¿Por ejemplo, qué lleva? Pues bueno, llevaba salchichón, jamón serrano con tomate, jamón y queso, muchas cosas. Vaya. ¿Y te gusta el sitio ese? Sí, nunca he ido. Bueno, Ana, ¿tienes más cositas que te apetezca contarnos? ¿Te lo pasaste en general bien, verdad? Sí. El viernes Isa Reverte se había venido a mi casa a dormir. Uh-huh. Y el sábado por la noche nos fuimos a casa de un amigo de su padre a cenar. Ajá. O sea que ha sido un fin de semana bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, pues oye, a seguir cumpliendo años, Ana, a seguir creciendo juntos y nada, pues el sí. Año que viene más, ¿no? Sí. Ok. Adiós. Adiós. Bueno, a continuación vamos a hacer un repaso a dos cumpleaños en la familia de dos de nuestros chicos. Veamos a ver quién hay por aquí. Yo soy Andrea. Yo soy Jonathan. Tengo entendido que últimamente hemos tenido cumpleaños en la familia, ¿verdad? Sí. Andrea, ¿quién cumple años? Mi madre. ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? Madre mía. Pues le mandamos un beso a tu madre. Johnny, ¿quién cumple años en tu familia? De mi familia. Cumpleaños de mi familia, mi hermana. Mi hermana Kame. Ok, pues chicos, si os parece, podemos hablar un poquito de cómo lo vais a celebrar el cumpleaños o cómo lo habéis celebrado. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezas tú? Sí. A ver, ¿cómo lo vais a celebrar en tu casa? Lo vamos a cenar por ahí. ¿Dónde? El hermano de una amiga de mi madre. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Tenéis pensado que vaya a cenar o todavía no? Sí. Pues una yo me pedí una Fanta y de cenar pues una hamburguesa con patatas fritas. Cuéntanos un poco la celebración de el cumpleaños de tu hermana, Jonathan. Bueno, el cumpleaños de mi hermana fue ayer. Y hemos celebrado ayer. Con los dos sobrinos que tengo dos sobrinos, mi hermana y mi cuñado, mi madre, mi padre y la otra hermana, y ya está. Y bueno, cuéntanos un poquillo, ¿qué os tomasteis? ¿Quedasteis para merendar, para cenar? Hemos quedado a cenar. Ajá. Pues hemos cenado, así yo me acuerdo ya, pues cené. Patate, gamba, la gamba como, las gambas son así pequeñas, que lleva un chorro de aceite, uh-huh. y una hoja verde que se puede comer. Eso mi madre lo pone el cuesco, pero no es ninguna gamba, pero no sé cómo se dice. Y también hemos cenado. Hemos cenado gamba. ¿Y qué más? Se me acuerdo ya. La gamba, las patatas. ¿Tomasteis tarta o qué? Sí, tarta de. De nata y de. Nata y de. Y ya está. ¿Estaba buena? Estaba buena. Bueno, ¿cuántos años ha cumplido tu hermana? 38. ¿Y tu madre? Y mi madre de 47. Ok. ¿Y qué tal se conservan? ¿Se conserva bien tu madre o qué? Sí. ¿Está guapa para la edad que tiene? Sí. ¿Y qué me dices de tu hermana? ¿Se conserva bien o qué? Sí, algunas veces. Bueno, a ver, vamos a hablar ahora un poquito de los regalos, porque es que una cosa ineludible en los cumpleaños son los regalos. ¿Le habéis hecho algún regalo a tu madre? Sí. ¿Qué le habéis regalado? Pues mi hermana me ha regalado un vestido, una media y una bota. ¿Y tú? Y yo, pues, me ha regalado una colonia. Toma ya. Y mi abuela le ha regalado a mi madre 10 euros para que se compre algo. ¿Y se ha puesto contenta o qué? Sí. ¿Cuándo se lo habéis dado? Pues lo tengo que comprar. Debemos comprar. Que eso es lo que le vaya a comprar. Ok. Uy. Bueno. Johnny, cuéntanos cosita. ¿Qué le habéis regalado a tu hermana? Pues, bueno. Le he regalado. Ha sido mi madre. Ha sido mi madre y yo. Los dos. Hemos regalado los otros bastones. Los otros bastones. Ya es vieja. Los bastones ya son viejos. Los tenemos en la cochera guardado. Y mi madre y yo lo hemos regalado. Otros bastones nuevos. ¿Y alguna cosita más o los bastones? Los bastones nuevos. Y mi sobrino Alejandro le he regalado mi madre. Lo hemos regalado los dos. Me he regalado un estuche de Barça. Estuche de Barça y un bolígrafo. ¿Es que le gusta el Barça? Sí, tiene un bolígrafo de Barça. Ok. Bueno, pues oye, ya que hemos hablado un poquito de los cumpleaños, ahora vamos a ver cómo son las personas que hay detrás de esos cumpleaños. Me gustaría que nos diga unas cuantas palabras sobre tu hermana, Jonathan. Y Andrea, tú que nos digas unas cuantas palabras sobre tu madre. ¿Cómo son ellas físicamente, su forma de ser? Y sí, un poquito hablar tú de tu hermana y tú de tu madre, ¿vale? Vale. Pues de mi madre, mi guapa, la quiero mucho y muy simpática. Y después, me gusta cantar el cumpleaños. Bueno, eso lo dejamos ahora para el final. Jonathan, ¿qué nos puedes contar sobre tu hermana? Cuéntanos cosas. Pues mi hermana. A ver, su forma de ser, ¿cómo es ella? Su forma. Algunas veces. No le basta los pies, pandé, pero. Es su problema. Pero cuéntanos las cosas buenas. Sus cosas buenas. Ella se ríe mucho. Uh-huh. Se ríe mucho y me quiere. Me quiere porque me quiere. Se ríe porque no quiere llorar. Uh-huh. Mejor que se ría. Mejor. Es que le da alegría. Le da alegría porque le ha regalado sus bastones. Ya está. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más o les cantamos cumpleaños feliz a todos? Bueno, a mi hermana yo creo que sí. Sí, da la voz, ojo. Se lo vamos a cantar a tu hermana y a tu madre, ¿vale? Vale. Bueno, pues vaya a ser solo vosotros dos. Silencio. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Emara, te quiero mucho. Mi madre, que te quiero mucho, mamá. Emara, te quiero mucho con todo mi corazón. Cine. Mujer, yo una escuela y yo. Y yo soy Abel y también te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Sí. En primer lugar, ¿de qué va la película? De un justiciero, un policía de futuro que es como un juez, ¿no? Sí. Y que va juzgando a quién. A los malos. Dice, se levanta la sesión. ¿Qué pasa después? Que es traicionado, ¿no? Sí. Es traicionado por su propio hermano, ¿no? Claro. Es traicionado por su propio hermano, porque resulta que los dos coinciden, son hermanos. Eso, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Se apodera de tú. No. ¿No? Sí. Y este recluta al hermano. Eso. Y a pobre Dre lo acusan de matar al primer ministro, a uno de los ministros de ahí, ¿no? Sí. Lo acusan. Sí. Y entonces es desterrado, ¿no? Oh, sí. Ojo. ¿Cómo se llama el actor? ¿No? Si verte está lo ne. Oye, contadme un poco, porque la película tiene lugar en el futuro. Sí. Háblame un poco de la ropa que llevan, de cómo está hecha la ciudad. Contadme un poquito, a ver, de la ropa. Ropa azul. Saco. Ojo. Resulta que los uniformes de futuro no son como los normales. Allí lleva una armadura especial que eso le da ventaja a los policías de futuro, porque lo que hace es cuando a ti te disparan, rebota lo que es las balas, un chaleco antibalas. Y descalco lo que hace es protegerte la cabeza. Y está también las motos no son iguales que la de ahora. Allí las motos van en pleno vuelo. Y luego la ciudad es todo, los coches van en pleno vuelo. También los asesinos van disparando con nuevas pistolas, con nuevas armas de estas nuevas armas, y así es la ciudad de futuro. Me gusta. Y en vez de utilizar gasolina, utiliza electricidad. Una cosa, ¿vosotros habéis visto la película de Stallone, Demolition Man? Sí. ¿Te suena? Es de un policía que viaja al futuro. Y bueno, la sociedad es totalmente diferente. También es del futuro y también es con Stallone, pero son un poco distintas, porque ahí el malo es Wesley Snipes. Wesley Snipes, dice Simon, dice, muere. ¿Y de las dos cuál te gusta más a ti? Demolition Man. A mí me gusta, pero muchísimo más, Demolition Man. Esta no la tenemos en la biblioteca, ha sido Juez Dredd, sí. Y decir que, si por lo que sea os ha llamado la atención, hay también una versión nueva de Juez Dredd, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes algo de la versión nueva o no? No. ¿La verías después de ver esta o te da igual? Te da igual, ¿no? Sí. ¿Esta te ha gustado o regular? Me gusta mucho. Ajá. ¿Y tú qué nos dices de la nueva? La nueva sale un actor que ha hecho bastante películas, que resulta que ha hecho El Señor de los Anillos, Carl Urban, que ha hecho que el jefe de los ejércitos de los Rohirrim, también ha hecho Red, la de los policías, ha hecho El Mito de Bond, y de hecho ha hecho esta película. Ha hecho esta película. Aquí sale él de policía justiciero. Y resulta que aquí no es un malo, aquí es una mala en la película. Dice, chicos, mamá ha llegado. Joder. Esto... Se lo quitan. ¿Esa? Se lo quitan porque lo acusan de haber matado al primer ministro. ¿No es eso? Y el que lo mata es el hermano. Bueno. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor para ti? Yo. Mucho más este. A mí lo mejor es cuando entra a saco y coge a los rehenes. ¿Es muy bestial o qué? Sí, rompiendo puertas, sí. Ok. ¿Y lo peor? No. Lo peor no lo quiero contar. Vale, es un spoiler. Ok. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Ladrillo Maikes y voy a hablar de la película Hables y las ardillas. Pues esta película está en la televisión y me gusta mucho la Hables y las ardillas. Son las tres ardillas que están en el árbol, ¿no? Y salen las tres chicas. Y Inés, que es la chica, la Jessie, que de la ardilla, le quería llevar a donde está este tesoro, donde está la joya, en el tesoro, en una roca. Y entonces Auli y su amigo de las ardillas fueron a salvar a la ardilla de donde tiene la joya. Y Inés también estuvo con ella. Y entonces el chico se llama... José, algo así. Y le dijo que estaba cogido en un hierro, que estaba a punto de caerse. Y entonces las ardillas pues tuvieron que salvar. Y había un hombre disfrazado de pato. Y también le dijo que hable, dice, a las tres chicas, porque a una de esas chicas de la ardilla, ellos bailan y cantan, ¿no? También. Y ellas, pues, salen una estrella, hay muchas estrellas, y salen las chicas. bailando y muestra un escenario con luces. Porque las ardillas son cantantes, es un grupo de música, ¿verdad? Sí, un grupo de música. Entonces, cuando ya ha llegado el chico que, llamando a un avión, al helicóptero, para que vengan a salvarlo, pues cogían un barco que estaba la Abril y la Sardilla ahí subido y los chicos intentaban salvar a la Sardilla y a la Inés. ¿Cómo ha ido la peli? Pues esta película me encanta, me gusta mucho. ¿Y cómo se llaman las ardillas? Pues sabemos que está Alvin. Hable. ¿Y la otra? El gordito se llama Simón. El Simón y el de la gafa y el otro chico Hardcore, algo así. La película esta, ¿dónde la has visto? En mi casa. ¿Pero la pusieron en la tele? La pusieron en la televisión. Uh-huh. ¿Y qué salió también? Pues era un vasco que iba en el agua, que es donde se monta la ardilla. ¿Qué es lo mejor de la peli? Lo mejor de la película es cuando la ardilla, las chicas bailan con los chicos. También Auli, Simón. ¿Las chicas son chicas humanas o son chicas ardillas? Bueno, son chicas. Las ardillas son chicas humanas. Uh-huh. Y los chicos son. Ardilla, ¿no? Ardilla. Ok. ¿Qué es lo peor de la peli? Bueno, de lo peor, cuando el chico es cuando se regala a Hierro a un tronco del árbol que estaba a un punto de caerse. Y la verdad que merece la pena de ver esta película y voy a seguir viéndolo. Sí, se lo ha hecho. ¿Tú qué nos cuentas de la peli? ¿Qué te parece? A mí bien, no me da pena. ¿Pero merece la pena o no? A mí no. ¿No te gustó? Sí me gusta. Ah, pero a ver, mira, cuando decimos lo de merece la pena, es si está chula, si está bien verla. No es que te dé pena. Merece la pena quiere decir pues que merece la pena, que está chulo, que... Sí. Que se merece echarle un vistazo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿merece la pena? Sí. Ok. Bueno, sí. Yo no obstante creo que paso. Creo que me gustan más otro tipo de pelis. Te digo porque, como lo he hecho. A ver. Lo he hecho porque nosotros tenemos el digital. Ese de Canal Plus, el Canal Plus, que es donde salen todas las películas que tiene mi padre, pues por ahí sale la película de Abril y la Sardilla. Y adiós. Adiós. Y termina la radio, ha sido ya. Diego, ¿la has pasado bien? Pues sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, vamos, pásale el micrófono a tus compañeros que se puedan despedir. A ver. ¿El perro está? ¿Eh, Epa? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, Diego. Vamos a despedirnos hasta el próximo programa, pero antes vamos a dar unos cuantos consejos, ¿verdad? Consejos. Recordad que hay que tomar mucha fruta y verdura. ¿Lo creía? ¿Lo viste? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Hay que hacer deporte. Pero ¿esa? ¿Pesas también? Sí. Madre mía, nos vamos a poner hechos unos mulos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pero sí. A ver. Beber también bastante agua para estar hidratado. Y ser buenos, ¿no? Sí, ser bueno. ¿Tú eres bueno? Sí. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa, si te parece, ¿vale? Ay. Adiós, perro.